Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos hablando de este aporte solidario extraordinario por única vez que viene demorado en el Congreso Nacional, apenas alcanzó dictamen en la Cámara de Diputados en comisiones, y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina sacó un comunicado pidiendo el urgente tratamiento de este proyecto. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Juan José Sisca, secretario nacional de APYME. Hola Juan José, ¿cómo va? Pepe Fruto de Farco, saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Juan José, bueno, ¿cuál es el sentido de este reclamo, de este comunicado que ha sacado APYME? Mirá, en primer término, nosotros hay un gran esfuerzo que está haciendo todo el pueblo argentino para superar esta crisis que tiene que ver con los 4 años de Macri más la pandemia, digamos, ¿no? Hay un gran sacrificio de todos los sectores. Y justamente lo que hay que reclamarle a aquellos que son los que mayor fortuna tienen, es decir, que tienen declarado más de 200 millones de pesos, son los que más tendrían que poner, lógicamente, los que tendrían que aportar humanitariamente para superar esta crisis. Y bueno, lamentablemente son nada más que 9.200 personas, afectaría, es decir, el 0,02% de la población. Todos ellos tienen más, insisto, de 200 millones de pesos de declarados, y esto llevaría a que se pudieran recaudar alrededor de 300.000 millones de pesos, que muy bien vendrían en el medio de esta crisis para poder seguir asistiendo a los sectores más vulnerables, para poder inclusive aportar a la construcción, porque así lo dice, así lo determina el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es decir, apunta a facilitar la situación a las pymes, a la construcción y a los sectores más vulnerables. Creemos que es una cuestión lógica, que es una cuestión humanitaria y que tiende, por lo menos por única vez, a poner un poco de justicia en el tema este de la distribución de la riqueza, en función de que estos sectores son los sectores concentrados de la economía, que son los que menos aportan, digamos, ¿no? Entonces me parece que la estricta justicia que este aporte sea ley rápidamente. Y tengamos en cuenta también que una de las falacias que con las cuales aquellos que no quieren pagar tratan de justificar por el tema de las inversiones y por el tema de las empresas, que esto lo que afecta es a la persona humana, digamos, y no a las empresas, y no tiene nada que ver con las inversiones. Entonces, no tiene ningún sentido de que no se trate y que se ponga en práctica rápidamente, ¿no? Juan José, venimos hablando de este aporte solidario extraordinario. Casi todo el año se lleva de discusión. El Frente de Todos demoró bastante en presentarlo. Ahora se demora el tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados, donde primero se ha tratado. ¿Por qué creen que se viene demorando, dilatando tanto? Bueno, porque no dan los números en la Cámara de Diputados. No hay. Ustedes saben que no tiene mayoría que pueda imponer su mayoría al Frente de Todos. Y bueno, la oposición ya ha dicho que va a votar en contra. Y el Frente Cambiemos, digamos, ¿no? Y otros partidos de la oposición que en algunas cosas acompañan tampoco han asegurado votarlo a favor. Entonces ha habido un poroteo ahí. Por eso la intención nuestra también y de muchos otros sectores es de apretar, de hacer lobby para que la oposición lo trate y lo vote a favor, ¿no? Juan José, gracias por el contacto con Farco, ¿eh? No, gracias a usted, Pepe.